Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Shell. I'm gonna

Sabor de la noche, estaban oyendo un clásico de James Bond de 1997, Sheryl Crow con Tomorrow Never Dies. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a esta hora a los que se conectan a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Nico Eduardo Guti, Daduart, Marquetería Estudio 51, Mauro Ibarra 51, Luis Enrique 6874, Ari Sarabia B, María Elena Bulla, Ciro Alfonso Navarro, Pedro Gutiérrez P, Andrés Vasallo 3971, Isaquín, Raúl Macías Abogado, Nico John Mogolás, Santi Alzate 20, y bueno, vamos a continuar ahora con uno de los primeros clásicos de Daryl Hall y John Oates. Hall & Oates con esto de 1977 que dice así, Rich Girl. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Girl, Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Del álbum Songs About Jane del 2002, Sunday Morning, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música, pero primero vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Saludamos a Estela Uribe, Rodrigo Márquez, Sandra P. Fajardo, Kido Martínez. Saludamos a Backstage, a Sergius, saludamos a todo el mundo. Acuérdense, @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche en Twitter, Emilio Sánchez Radio, #numeral el sabor de la noche en Instagram. Vamos a continuar ahora con una leyenda que no necesita presentación, el señor Paul McCartney, con un tema de su álbum Off the Ground de 1993, una canción que fue muy exitosa, especialmente en nuestro país. Tanto que, si no estoy mal, cuando Paul McCartney visitó Bogotá en el 2012 y se presentó en el Campín, cantó esta canción y fue la primera vez que la cantaba en muchos años. Esto dice así: Hope of Deliverance. I will always be hoping, hoping you will always be. Your hand, I will understand. I will understand someday, one day, you will understand. Instead of making money, you took mine. suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it, when I took back you slipped away off the pole. Uno de los primeros éxitos de Joss Stone, un clásico del 2004, You Had Me. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, y ahora sí que nos vamos con un clásico tremendo, algo de principios de los 80, algo de funk, una banda legendaria, icónica, famosa por temas como Ladies Night, Celebration, Joanna, Too Hot, Cherish, Jungle Boogie, Hollywood Swinging, Summer Madness, Spirit of the Boogie, Open Sesame. Me refiero a Cool and the Gang, un tema que ellos hicieron con la coautoría y coproducción del maestro de Brasil, Eumir Deodato, esto que dice así, Get Down on It. The Gang, Get Down on It. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de hip hop, un clásico de 1997.